estudiado papa. Y viene el otro texto, que es otro sitio, y que es relatado, el diálogo. Fijaos que dice. Un conocido escritor ortodoxo, Merezkowski, no dudó en presentar a Teresa de Jesús con un genio cristianismo, digno de figurar al lado de San Pablo, San Agustín, San Francisco de Asís. Y entonces, como que a mí, antes de que yo muriese y todo, me atendía antes, menos de 24 horas de mañana. Cuando yo le preguntaba sobre si podía ser doctor de la Iglesia San Ignacio, me dijo, evidente, después de Santa Teresa de Jesús, hubiera tenido que dar muy claro que se trata de un carisma. Y por tanto, también podría ser doctor de la Iglesia San Francisco. Ahora que acabo de entrar, le he hablado a la judía con esta persona, un conventual que he podido por una de la universidad. Y dice, sí, imagínate que alguien ortodoxo o no ortodoxo pusiese Santa Teresa de Jesús está digna de ponerse al lado de Pablo, Agustín, San Antonio de Padua, que es el padre de la Iglesia, o San Buenaventura, si quiera, no sabe. Nadie ponga a estos al lado de su apóstol, San Pablo, San Agustín. En cambio, San Francisco de Asís, pues, y esto servía de argumento, se ponía para argumentar que San Teresita podía ser doctora, porque era comparable al apóstol Pablo, al doctor y santo padre Agustín de San Francisco de Asís. Esto daba razón de todos, todas, a Colomé, de que San Francisco de Asís era clarísimo. No le dijo esto. Bien, entonces fijaos bien, por eso vi este escrito mío, que me lo ha probado tanto tu padre, que la Iglesia es iluminada por la asistencia que el colegio de los sucesores de los apóstoles y el sucesor de Pedro, papa y obispos, reunidos en concilio, dispersos, en ministerio ordinario, en actos solemnes, en caso del Papa, en fin, que cuando ellos hablan, Cristo habla. El que ellos oye, el Cristo oye. Quien a ellos desprecia, el Cristo es. Pero este mismo magisterio jerárquico, en actos claramente iguales de valor a la canonización de un santo, porque Santa Teresita dice el Papa, de plenitud in nostri apostolici potestatis, declara que una mujer analfabeta, una niña de 24 años, que ha sido falta de alternativa de mano de este señor, Santa Teresita tiene falta de alternativa. Y se equivocaba citando como se puede el salmo en el verso de San Francisco. Y dice el documento, el modelo de cosas que los documentos dicen que no son su contenido tan malo y no son infalibles. Dice Santo que necesita que decía de medios para interpretar la Sagrada Escritura. Todo esto el documento que ha declarado para ponderar que la luz del Espíritu Santo le dio una inteligencia muy profunda de todo el mundo. Pues quería decir que no sabía latín, desde luego, que era un hermoso hebreo, el griego, que no había estudiado métodos hermenéuticos modernos, y no tenía sentido crítico. Como si podía tomar por un partido de salmo un texto de Tempis, por favor. Pero poner en un documento, en el esencial, es. Ahora que saben, investigar también lo que es un rector, lo que es un obispo, lo que es un señor. Cualquier persona te dirá, con toda razón, que por ejemplo una bula de definición dogmática de la Asunción de María está llena de cifras y de textos que indican mucho. Al final, si crees, escuchamos que estábamos en los niños y de hecho, de verdad, no lo conocen. Entonces, con el polvo, entonces, en María, Inmaculada, de Ícara, siempre Virgen María, que la Inmaculada, Madre de Dios, siempre Virgen María, fue el cuerpo y alma, al terminar el curso de esta vida terrena, llevada a la Celestia. Todo el mundo está de acuerdo, evidentemente, que no me necesita. Se pueden citar autoridades que de futuro son falsas y no se descubre que es lo que se dice que debe ser decir en una manera de la opinión. Aunque no se esté citado, que está argumentado así, es un argumento que no cuadra. Y que lo cita de un autor que lo había cito y está mal probado. Por ejemplo, también un escoto que probaba la institución diciendo Dios pudo hacerlo, era decente que lo hiciera, lo hizo. Bueno, esto es falsísimo y muy peligroso, porque si Dios todas las cosas que puede hacer, que sería decoroso que hiciera, las tiene que hacer, entonces quien tiene razón es la iglesia. El poder divino está regido por la sabiduría de Dios, y Dios hace el mejor de los mundos posibles, que solo se puede probar la permisión del mal pensando, interpretándolo laínicamente, lo de San Agustín, que Dios permite el mal, que no es tan bueno y poderoso que no lo permitiría si no pudiese sacar de la permisión del mal medio de esto. Pero es que esto se puede interpretar en el sentido de que en el mundo, si no hubiera mal, no estaría tan bien hecho, ¿no? Para buscar el mayor bien posible, más potente, entonces es congruente que Dios no cae el mal, y el mal hay exactamente que toca para que no se la ponga más potente. Lo ha dicho, como a Dios le manda, lo ha hecho. Esto no es cristiano, no es cristiano. Panteísta, liberal, filosófico. Y los sacros. Entonces, este Dios ilustrado de la Biblia no es el Dios de la Biblia, no es el Dios que enfermos, no es el Dios que es mi hermano de Castilla y que lo reina y que nos tiene esta evidencia gloriosamente Cristo gloriosamente perdón y salva de Cristo. Bien, y ya comprendo que esto es un poco como el sermón que mi madre se pensaba, ¿no? Es un hidrogenio mezclado, pero no es contradictorio unas cosas, todo va a lo mismo, ¿eh? Este año he tenido más ganas, no me acuerdo, estoy más cerca, de hacer más que clases, por eso escribí este papel. Coloquios, que sean exhortaciones, invitaciones, y un poco de estímulo para que estudiéis esas cosas que utilizáis en ellos, ¿eh? Entonces, y sobre todo, y por eso quiero hablar del tema, sobre el gran corazón de Jesús. No hay definiciones solemnes como la pena. Ahora, los que de aquí sacan la conclusión, que es un tema. Mira, no me metería en el tema de si es de libre opinión o no de libre opinión. Os diré una cosa, importante. Porque el padre Magui estaba convencido, pues como lo dice eso, y estaba tan convencido de esto para la compañía de Perú, que nunca se preocupaba de eso, no lo veía. Y que salga un estilo de su importante papá, que sería realizar en España, este caso, en esperar. Era esto, ¿no? Que después yo encontré un texto en Padre Calderas, citado de Santa Margarita, el Padre Calderas citado. Hay que haber ejercido una cosa tremenda, un cambio de Santa Margarita. La vida apostólica no es a veces congruente proponerse llevar a una persona que sea apóstol de Santa Margarita. Puede ser que usted lo sea, porque Santa Margarita dice: hay que dejar que el Señor que llame a los suyos, ¿no? Siempre por fin. Aunque Dios no le llama realmente, dice, será tiempo perdido por el carácter. Es un gracia especial, pues un misterio. Pero entonces el Padre Calderas supone que un religioso, que por su vocación religiosa, que han mandado ser apóstol del corazón de Jesús, como son Jesús. Estos en los ejercicios, porque tienen que dirigir su tarea, saber cómo han de ser fieles, qué medios tienen. Por tanto, el corazón de Jesús, a quien, como a vosotros, les ha llegado como se ha tenido su proceso total, lo que ha recibido de la familia y de la escuela de ustedes, es una responsabilidad. Considerar una gracia muy importante, un ser muy grande, cultivarlo y hacerlo servir de intento, de estilo, de todo, de leer cosas sobre la juventud, leer la realidad, lo importante que necesita, leer documentos con justicia, releer los sacrificios, leer el modo de cristianarte. Y ordenar la vida en esto, y esto dará la garantía de la perseverar en la fe ortodoxa en estos tiempos tan estudiados y estudiados. Yo le vale más que el tema fiscal, porque yo he pensado que no se lo he puesto bien. No, perdón, mañana queda un día, ¿eh? Sí. Mañana vamos a hablar del tercer punto. Y le haremos unas lecturas de hacía los pasos de una manera, que eran unas lecturas distribuidas entre los alumnos. Los alumnos leían, interpretaban y después me preguntaban a los alumnos. Me preguntaban a los alumnos. Me preguntaban a los alumnos. Estaba. Yo me había tomado la precaución de que no fuese un cuadro seguido. ¿Eh? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no una intervención de otros, para que lo rescate un momento, muy notable, que tiene que ver con este documento reciente a Quentin Fillon. Bueno, como que hemos comentado así, voy a hacer esto, pero vamos a rezar. Veni Sancte Spiritus, Fratre Filium, Fratre Filium, et tuyo moris in eis, et in eis semi. Unite Spiritu di tuyo, creo de tuyo. Oremos, Deus, que te nos gracia del Espíritu, y la de nuestro Espíritu, mundo un rectificare de nuestro Espíritu. Questa questione si può essere perfetto che abbiamo sbagliato per Cristo in nome nostro. Amen. Proprio faccio il figlio di Cristo. Preguntaban qué quiere decir un misterio ordinario en el sábado, qué caso se da cierto. Pero antes de las novedades, pasan con facilidad del desprecio de la teología escolástica a no tener en cuenta e incluso a despreciar el mismo magisterio de la Iglesia. Y que hay una actitud de desprecio de la teología escolástica. Que de modo tan notable corrobora con su autoridad aquella teología. El magisterio de la Iglesia alaba la teología escolástica. Pero esta alabanza es despreciada y discutida y dice que no tiene ningún valor definitivo por muchísima gente. Y en los últimos años se ha, si no legislado explícitamente, se ha acordado, de hecho, ¿verdad? Formulaciones, o no citemos ya esto, no citemos ya aquello, demos una nueva ordenación de estudios en que no se cite lo que contenía la de ausencia de la denuncia de la y se legislando con otras palabras y prácticamente consensuando los provinciales y consultores o los obispos y los señores. Los que ahora ya no se hará de aquella manera, porque hay que desterrar los manuales, etc. Se ha procedido a nuevos caminos que han llevado a ninguna parte más que a despeñarse con poderes. Antes de que una experiencia de que funcionar más. Notad de que la pregunta lo trae. Desde siempre, desde la Edad Media, lo que se ha llamado la escolástica, la etapa, el comienzo, el siglo XI, el primer gran escolástico, claramente, así, es San Anselmo de Canterbury. Los escolásticos son unos teólogos, doctores sagrados, que se ocupan de la doctrina de la fe, de la sagrada doctrina, y que siguen, tienen presente y continúan la tarea de los llamados santos padres. Jerónimo, ya San Ambrosio, ya San Teófilo Magno, ya San León, ya el padre de Diego, que los conozco. Pero intentan más explícitamente estructurar la reflexión sobre el misterio revelado en la estructura de una ciencia. ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son sus métodos de hacer demostraciones? Por lo tanto, incorporan conscientemente y sin ningún disimulo, al revés, con mucho empeño, el conocimiento de la lógica aristotélica, ¿verdad? No porque fuese Aristóteles, sino porque es lo más claro que se había escrito hasta entonces en el mundo, en los libros del órgano, en los libros de las categorías, en los primeros, los segundos analíticos, la teoría del razonamiento, la teoría de la abstracción, ¿eh? Discurren con el método racional, camino racional, y subsumen bajo los principios de la fe verdades de orden físico, de orden antropológico, de orden metafísico, y elaboran por tanto una ciencia cuyas conclusiones, en cuanto conclusiones de la reflexión teológica, no pertenecen a la fe, sino a su explicación y estudio, ¿eh? Porque hay una premisa revelada, una premisa racional, la conclusión es revelada, pero no interpretada. Desde el principio, algunos muy fervorosos seguidores de los santos padres, y viendo venir que de esta manera la gente acabaría dando más importancia al saber racional que a la creencia en la fe, pues con buena fe, pero de una actitud nada herética, pero más bien que llamaríamos, con ironía, un poco beata, se escandalizaban, decía que veremos mal, y eran antidialécticos, dialécticos, que decir, utilizar la lógica para pensar la fe. Entre estos antidialécticos no lo había tan bien intencionados y que expresaban, sentían la fe tan puramente y la expresaban tan bien que ellos mismos son doctores de la Iglesia. San Pedro Damiano es antidialéctico. En cambio, San Anselmo cree que Dios quiere que entendamos lo que nos revela y no condiciona el creer lo que Dios revela a que yo lo entienda. Pero pide a Dios, no busco entender para creer, sino que creo para entender. Y pide a Dios que le dé entender. Es la fe que busca ser entendida. San Anselmo es doctor de la Iglesia, no es contradictorio. Entonces, pasando el tiempo, ya establecida, después Pedro Lombardo, que hace el maestro de las sentencias, que hace un sistema de reunir ontológicamente muchos textos de los padres sobre todas las cuestiones, sin omitir los que han visto la cuestión de manera, los que han visto la cuestión de historia, por eso se introduce en la escolástica este sistema. Parece que esto es así, 4, 5 o 20 argumentos en las disputadas en favor de una cosa. Y después, de conclusiones a estas cosas, después del cuerpo, lo que hay que decir como tesis, y después respuestas a todas las conclusiones, respuestas en las disputadas, van a las conclusiones. Se responden las que han ido en una dirección, las que han ido en otra. Y entonces es como llegar hasta 4 pisos. ¿Cuántos minutos? No sabes dónde estás, ¿eh? Tenía una residencia. Y claro, en medio de todo eso puede haber muchas cosas inútiles. Y en estas cosas aparecen unos que son tremendos. Si uno tiene paciencia para subir leyendo, te encuentra una cosa que tiene una olvida. Una respuesta. Está en una respuesta undécima a la potencia de la borda. A mí yo me dio el atractivo por los escolásticos, por el museo. Cuando ellos decían que eran muy aburridos, yo, la cosa que me ha gustado más hacer, incluso culturalmente, me gusta la música, pero me gusta mucho más leer un escolástico que escuchar a Beethoven. Lo confieso. Comprendo que no a todo el mundo le pasa así, ¿eh? Gente tiene que tener paciencia, ¿no? Y hay dificultad. Y una de las calamidades que ha pasado aquí es que ya desde los estudios civiles ha habido una gran decadencia de conocimiento de los lenguas básicas. No hay ninguna traducción buena del gran escolástico, ninguna. Unas son aceptables y otras son muy poco aceptables y otras son horrorosas. Pero la PAC, la máquina contra gente, está muy bien traducida. Y una teológica es lógica. Y por voluntad, la gente se está muy bien. Y la teológica es una nota parte. Porque eso no va a faltar. Una traducción que a veces dice, lo mismo que es otras veces, pero que hace al revés, una tesis. No, que hay que repetir. Esto es una coincidencia. Yo he gozado muchísimo con la escolástica. Santo Tomás, pues, me encanta. Yo lo encuentro muy interesante, muy atractivo. Hay mucho clero, pero no lo pasa esto. No tengo más que respetuosamente tener paciencia y comentarles a Dios. Y les compadece. Profesores de seminario que se aburren con Santo Tomás. Es una lata para ellos, para los pobres creyentes. Porque no les explicarán Santo Tomás. Porque no les aburren, no les aburren. Entonces explicarán otras cosas. Bien. Dice que del desprecio de la teología escolástica, que desde el inicio la teología escolástica era atacada, de no quedarse con lo sobrenatural, no quedarse con mala fe, contaminar cosas humanas, ¿no? Sustituir la palabra de Dios con la palabra de Dios, actuar farisaicamente, eso sería un gravísimo. Porque el Evangelio dice, ¿no? En vano me honran, se me cambian los fines de hombres, ¿no? Pues de esto, de que Cristo fue un fariseo, pues hablo de Dios, los antidialécticos de buena fe, ya en el siglo XI, y después una serie de hipócritas a lo largo de todo el siglo, que se han enfadado mucho de que utilizaron San Juan de Santo Tomás, subsumiéndolas bajo las doctrinas humanas, neoplatónicas, aristotélicas, y ellos les han ido subsumiendo errores filosóficos que no respetan la realidad y que son contra el sentido común. No hay nada que sea contra el sentido común, como el idealismo, el empirismo, el escepticismo filosófico, que se pueda subsumir para hacer teología. La teología solo se puede subsumir como el servicio de los de la fe. Verdades, pero no errores. Y cuando los errores se ponen de moda, del terremoto teológico se sigue lo que Pío X ya anunciaba, que los estudiosos que se preparan para el negocio acabarían no entendiendo el lenguaje de la Iglesia en la definición de los dogmas. Y eso por lo tanto está cartificado. Y así se nota después en la predicación del poder. Una responsabilidad terrible. Y aquí decía, despreciando la desprecian el magisterio de la Iglesia, que tan notablemente con su autoridad recomienda aquella teología. Estos mismos presentan tal magisterio, un impedimento al progreso, un obstáculo para la ciencia. Por algunos católicos, a católicos es considerado como un injusto freno, por el que se por el católico siempre. Por años 50, también por muchos católicos. Un injusto freno con el que se impide que algunos teólogos más ilustrados, expositores, que saben más, renueven su ciencia. No se deja mejorar la teología porque para ello un teólogo ilustrado pues, y aunque este sagrado magisterio debe ser para todo teólogo la norma próxima y universal de la verdad en materia de fe y costumbres, en cuanto que a él confió Cristo nuestro Señor todo el depósito de la fe, es decir, la Sagrada Escritura y la Divina Tradición, para que lo custodie y lo defienda y lo interprete. Sin embargo, el deber que tienen los fieles de apartarse también de aquellos errores que se acercan más o menos a la herejía, por tanto, de obedecer incluso las constituciones y decretos por las que tales desviadas opiniones son proscritas y prohibidas, que se refiere a aquellas prohibiciones excepcionales que no se deben, pero pueden ser proscritas y condenadas, entonces, y otros veces recomendar que nos enseñen. Este deber es de tal modo ignorado como si no existiese. Cuanto está expuesto en las encíclicas de los romanos pontífices sobre la naturaleza y constitución de la Iglesia acostumbra ser descuidado y a propósito por algunos para hacer prevalecer cierta idea vaga que dice que no haber hallado en los antiguos padres, principalmente en los fieles. La doctrina católica y el mismo dogma en la Iglesia progresa, porque el Espíritu Santo nos llevará a la verdad integral, nos enseñará a la verdad. Y la Iglesia es iluminada en su magisterio, es iluminada por los doctores que tienen hoy día la Iglesia, es iluminada por San Agustín, llamado San Anselmo, San Francisco, y el magisterio jerárquico reconoce al declarar los doctores que la Iglesia ha sido iluminada se ilumina la Iglesia no porque hayan estudiado Aristóteles sino porque han sido iluminados por la historia divina, que también les ha dicho no utilizar bien la verdad personal. Entonces es un truco muy antiguo invocar los padres más antiguos, que aquí está más ido a hacer, que no es un comentario, que bien estás a decir que el rey no está haciendo. Es un truco y esos son los viejos que van a estar haciendo. Hay que un teólogo bien formado, que correctamente encontrará tesoros que le servirán para su vida espiritual y para su acción pastoral, oyendo francamente romanos, amenazas de Dios, que han existido filósofos, que están bien en la vida, y leyendo que no han sido la vida de Dios, y pasando por Santo Tomás, San Ambrosio, Santa Teresa de Jesús. Los pontífices dicen estos mismos con frecuencia. No quieren dar un juicio acerca de las cuestiones que se disputan entre los teólogos. Y así es preciso volver a las fuentes primitivas por los escritos de los antiguos, explicar las constituciones y decretos del magisterio. Estas afirmaciones, la idea de que la Iglesia respeta la libertad de opinión, para que progrese la ciencia y por tanto en principio no hay que poner que los magisterios que yo pues, haya dejado todavía no cosa que ya no se puede enseñar una cosa tan preciosa. Con esto, bueno, el magisterio recibe desde los textos antiguos que les gustan a ellos, o que les gusta a ellos interpretar a su manera para el sintesis. Y aquí se ve que toda la teología de San Tomás, por ejemplo, en San Agustín hay cosas que están menos claras que en San Tomás. Hay gente que le gusta, pero lo que caracteriza a San Tomás le gustaba mucho San Agustín, le cargaba mucho San Tomás, y sobre todo pues, los teólogos antiguos restantes, jesuitas, estas afirmaciones vienen tal vez expresadas por ingenio, pero no dejan de ser engañosas. Es verdad que generalmente los pontífices, conceden libertad a los teólogos en las cuestiones que en sentido opuesto y diverso son discutidas entre los doctores de mejor fama. En principio la Iglesia deja los teólogos trabajando. Pero la historia enseña que muchas veces muchas cosas que fueron antes objeto de libre discusión no fue lícito después discutirlas ya. Teólogos eminentísimos negaban la concepción inocular, pero en el momento en que se definió la concepción inocular, y que rompió. Ni hay que creer, ahora viene todo el contexto, la respuesta, ni hay que creer que las enseñanzas contenidas en las encíclicas no exijan de por sí asentimiento, bajo pretexto de que en ellas, las encíclicas por ser una encíclica, no ejercen los papas el poder de su magisterio supremo. Supremo se entiende ex cátedra definiendo algo. Antes no definido, en cambio, en general, ejerce su magisterio ordinario universal, reiterando muchísimas cosas y proponiendo muchísimas cosas que están en la fe divina y católica, y que se desarrollan, no aplican, no aplican. Porque enseñan estas cosas, todo lo que se enseña en las encíclicas, pues lo enseñan con magisterio ordinario, pues, y siempre ordinario, y si, no un acto extraordinario de magisterio ordinario. Y siendo encíclicas, es universal. Acerca del cual también vale aquello quien a vosotros hoy enseñó. Tanto tan evangelistas, tan biblistas que son esta gente, tanto que quieren que no se interfiera la lectura de la Biblia con conceptos posteriores, ¿verdad? Pues a ver, pues les desafío a donde busquen alguna manera de meter en el Evangelio. Quien a vosotros oye, cuando vais en el Papa, cátedra de seguridad, de decisión de transmitir, cuando el concilio de Américos, cuando ejercéis el ministerio extraordinario, a mí me oye, ¿no? ¿Quién a vosotros oye cuando habláis como tales pastores? Cuando habláis a la iglesia. Y esto de universal se dice sobre todo para discernirlo de una cosa local, de una cosa que se dice a uno. Pero como que hay aquella otra cosa, que se dice a unas comadronas que no es lícito, por razones de que la madre está enferma, matar el feto, y su pena. Me dicen, es que hay que salvar la vida de la madre, vamos a proceder directamente, vamos a matarle el niño. Esto el Papa lo trató, recordarlo a unas comadronas. Es una cosa de una importancia tan grave, tan referida a otra, como tiene que entender todo hombre, que el mandamiento no matarás, que en definitiva pues es como toda definición. Que no es una definición porque ya es así esto, es un acto de reafirmación de una doctrina de la historia de la vida. Aunque sé que el momento en que se dice más claramente sea un discurso. Es ver si la intención es decirlos aquellos como tales, felicitarles con sus buenas, aceptarles con el debate de su fundador, la intención de conservar el particular, la patricia siempre cosa que todo el mundo que nos audiencia recibe, le dice alguna cosa, recibe a Maradani, le habla de los olímpicos, le recibe a Ronaldo, le dice a ya, evidentemente, esto no es lenguaje pontificio. Se ponga en internet, más llega todo el mundo ahora, una cosa que el Papa ha dicho con condición, que no es importante. No obstante, aquello no es magisterio, no es algo, y es no sé, ¿verdad? No entiendo que es un sentido común que sirve para todo. Está en derecho. Sentido común que sirve para todo. Está en derecho. Enseñan estas cosas por lo que se ha ordenado, respecto del cual también vale que lo tienen. Y ahora viene una cosa que es la respuesta directa a lo que tú preguntas. Las más de las veces, dos cosas. La mayoría de lo que dicen las encíclicas, recuerdos incidentales, felicitaciones, recuerdos de una centenario, de una cosa, de una evolución de gobernantes, de un pueblo, todo eso es la situación verdad. Cuanto viene propuesto e inculcado en las encíclicas pertenece ya, por otras razones, al patrimonio de la encíclica, o es un misterio revelado de verdades conexas. Y sí, esto cuando lo que dicen las encíclicas ya lo sabían, y simplemente lo sistematiza, lo recuerda, y lo hace de nuevo, pero por ese caso. Y sí, los sumos pontífices, en sus actos, cíclicas o alocuciones, en circunstancias especiales, hablando materialmente a un grupo particular, a una tratando de propósito una cuestión hasta entonces controvertida. Dice que los moralistas trataban una cuestión de moralidad. Pronuncian su sentencia, sentencian ferens, aportan una sentencia. Hasta ahora se discute esto, pero no decimos esto. A todos es patente que aquella cosa, según la mente y la voluntad de los mismos pontífices, ya no puede ser considerada como una cuestión de libre discusión entre los teólogos, porque se discutía, pero el Papa la trata de propósito y es cortar la discusión libre y que la gente no se haga el lío de que se está formando. ¿Está claro? Y actos así se han hecho en distintos momentos y cada vez más claramente. Por ejemplo, con la no ordenación de las mujeres. Que llegó un momento que el Papa pensó que era tan claramente vinculado a la tradición de la Iglesia sobre el orden, que pensó que se podía definir como perteneciente al misterio de fe. Y acaso la afirmación de que pueden ordenar mujeres sería herética. Y la afirmación de la exclusividad de la ordenación para los varones pertenecería, se podría definir como está definido la materia en forma de Eucaristía, está definido ahora todo lo que hay en Cristo, que hay muchas cosas definidas como siempre exactamente. preparo, que el sujeto es un varón, porque está puesto en las circunstancias. Pero por fin se optó en no hacerlo así. Esto le explico a las partes que terminan. Y se dejó en cambio en que se hiciese constar que no se enseñaba simplemente como así, como una cosa que se venía enseñando y que era el pelado de su vida, sino que ahora que era discutida, se dirimía de modo que tuviese que ser por todos definitivamente tenida. No se definió que es de fe, pero se definió que es obligatorio creerla, la verdad, por lo menos conexa con la fe en la teoría de la anterior. Esto hace que no... ¿Es posible que en el futuro se defina como de fe? Sí. Es posible que en el futuro se defina como de fe. No. Pero esta eventualidad de que en el futuro se defina como de fe, no dice, ahora todavía no es tan cierto, no. Cierto sí lo es. Ahora se le ha dado la certeza de aquellas verdades que son inseparables del misterio de la fe, que no pueden ser negadas sin conmoverla. Diríamos una conclusión teológica, ¿cierto? Diríamos una conclusión teológica, ¿cierto? Que puede definitivamente enseñar. Dice que estas verdades a veces en el magisterio se enseñan con las ciertas, y el Papa puede intervenir para confirmar esta certeza. Puede confirmarla, sea con un acto de afirmar simplemente que son ciertas, confirmando, o bien puede confirmarlas con un acto de magisterio de confirmar, diciendo que son de cierta forma. Pero puede ser un acto de magisterio extraordinario diciendo que son definitivamente tremendas. Porque el Concilio Vaticano I, la posibilidad racional de demostrar la existencia de Dios, si nos miramos bien en el canon y después los cánones, en el capítulo y después el canon, se excomulga el que lo niega. En los capítulos, que lo leí el otro día, se dice que la Iglesia lo afirma, no dice que lo crea. Podría haber dicho que lo cree, tal vez, pero en aquel momento lo que hicieron es darlo por necesariamente tenido para que fuese seria la profesión de fe, como una especie de verdad. De doctrina sobre el conocimiento humano, sobre epistemológica, ¿no? Sobre una capacidad metafísica, ¿no? una verdad filosófica contra el empirismo y contra el kantismo y contra el idealismo. Está claro, sin tener la cual, toda la dogmática y la del asentimiento de la fe revelada de esta cosa absoluta. Que me dice, yo sigo el Hume, entonces ya me puedo recitar la propia credo largo de Pío Pablo VI y todos los símbolos de la fe, pero que están tranquilos por no darse y no va a ir allí directamente. Si no se tiene sentido común, no se puede tener. Jesús, pues que los hombres somos tan raros, que a lo mejor es empirista, cree ser muy fervientemente cristiano, y es que es empirista por durante vida, y tiene sentido común disimulado. Entonces, ya no sé qué es eso. Porque si la gente no tuviese más sentido común de que dice tener, madre. Por lo que ahora se dice, siendo ellos todos pasando por el techo de tal, y saltándonos por la ventana. Cada día pasan cosas estas. Cada día. como el destituido común, por lo menos interno, ¿no? Y Dios lo dio a cada uno, ¿sabes? Pero la Iglesia tiene que sin afirmar que podemos creer conocer a Dios por la razón, ¿no? Un ascenso de su universo creado, no, no hay base racional. Una cosa que la Iglesia tiene, es como el que no hace. Para la Iglesia, después de este documento, en cual la Iglesia Inglesa no está todo arreglado, queda una cosa que es de temer que no pase nada por aquello de la Confederación Anárquica de Domingo. Pero vamos. Que la gracia de Dios y que la gracia de serenamente tenéis que estudiarlo, vamos a publicar en Cristianidad, vamos a hacer un número con esto y una reflexión del cardenal de la Campos, hay que lo visto el comentario de la Campos sobre este, sobre la situación contemporánea, y tendremos un diálogo previo de la Comisión de la Comisión de las cosas que yo hablaré de que aquí no habla, que repetiré por parte, porque me interesa mucho el tema, que es ahora vamos a hablar de Cristo enseguida, ¿no? Pero fijaos bien una cosa. Le enseñaba una cosa que os la voy a enseñar, porque es muy importante. Y todos son fijos. Era el arco iris de la paz romana, ¿no? No, no. Ahora os voy a dar un consejo, nada, una advertencia, que a mí me hizo muchas veces esta hermana. Para mandar de indignada la gente que invocaba la prudencia para no combatir el error. No combatir el error ni en lo doctrinal, ni en lo práctico, ni en lo político, ni nada. Y el filólogo, no se puede hacer nada, hay que levantarse, para hacer la vida. Mal menor y el posible, ¿no? Y esta es la actitud de entusiasmo por las dificultades para tener menos responsabilidad. Decía que estaban los que los hechos que existen, las redes que tienen eso, se ponían en segundo lugar. Les gustaba convencerse que Dios no les podía pedir, y Tomás en aquella actitud, porque sería contrario de eso. Nadie puede invocar en México, no está posible que se hace apasionado la vida pública, es culpa de eso. Si luego tenemos amigos para comer, que a lo mejor no tenemos amigos. Pero si no se conoce un ambiente profesional, no. Todos hemos tenido el placer, lo hemos hecho. Reticencias, o silencios, o ausencia de texto, o no actuar más nunca, o cambiar las cuestiones de la profesión de la fe, porque siempre nos parece que no es la circunstancia. Con lo cual, lo que se ocupa, que convives con una persona profesionalmente, en una universidad, o no sé, años, no te consta, ni siquiera si eres algún mundo, ni si está casada por lo civil o por la Iglesia, o si bautizó a los hijos. Y después un día, por churro, por una cosa humanamente azarosa, pues que aquella persona te enteras, pues que no sé qué es, que no hay que levantar. potrebbero scappolare le parti di ma sapere a me cosa si non obbligate aver trattato gente turco si non trovero meglio nunca sacare un tema si vede male perché ne sei giusto alunno universitario a lo había expresado que se casaba en registro suyo y se casa en la parroquia y no había problema después te enteras que no como otro día se casa en la parroquia y se están activamente trabajando en las operaciones apostólicas ese sitio un ambiente como de por la calle no os se llega. Cuando yo era niño, joven, cuando arrancaba un tren, todo el mundo se relacionaba. No había aviones también, había menos que se iba a pasar. Yo lo hago, porque no sé si cuidado, pero no soy padre, ni tengo. Todo el mundo. Pero puedo hablar de una manera muy bienvenida de la sociedad y de estas actitudes. Esto es de libre discusión, la iglesia no es como ha definido nada, esto no está definido. Yo soy el partidario de las reglas de San Ignacio de la iglesia. Cuando San Ignacio dice debemos siempre tener, creer, el mismo teólogo autónomo, para en todo acertar, que lo blanco que yo veo creer que es negro, que la iglesia será que así lo determina. Es decir, en los dogmas de fe, porque si no, no lo diría eso. Porque el problema no puede decir que yo veo que las personas divinas no pueden ser presas con la ordenanza de Dios. Se refiere al misterio, precisamente es el lado sobrenatural. Se refiere a que no hay derecho a que no ordenen las mujeres. No las tienen que ver. No se les ha visto que se les ha recomendado en el incendio de la empresa. Esto tendría que tener que ser tal cosa tal otra. Pero a mí se tendría que durar 5 minutos. Es que no vean. Porque humanistas y ilustrados estaban llenos de convicciones o de dualismo, pero se llamaba todo. Pues si la iglesia jerárquica que sí lo determina, no quiere decir determinaciones, definiciones solemnes, referentes a dogmas, o enseñanzas del misterio revelado, sino juicios sobre disciplina eclesiástica, juicios morales, juicios prácticos de la forma social, etc. Y siendo así, no obstante, tenía un criterio muy, muy formado y muy estricto sobre el valor de las cosas y cómo se podían invocar, no meter la pata. Está defendiendo la esperanza del pueblo cristiano, el futuro de reinado del corazón de Jesús en el mundo. Que el pueblo cristiano lo canta, corazón santo, tú reinarás, espera que reinará en España, espera que promesas de patrimonial. Y dice, los vicarios de Cristo, Pío XIII, Pío XI, Pío XII, en documentos de su magisterio ecuménico, sino universal, dirigiéndose a toda la iglesia, sin vacilaciones, sin matices, sin dudas, apoyan esta confianza, pero hablan de que la fiesta de Cristo es el anticipo de que el día venturosísimo en que el universo entero de corazón y de la voluntad obedecerá al solísimo domingo de Cristo. Y el Papa, el Padre Holandis, que se pasaba la vida enseñando esto y animándonos a crearlo y a propagarlo, un estímulo que daba sentido al apostolado de la oración, daba sentido a la revista Cristiandad y todo eso, decía: ridículo sería defendernos contra quien sospechara que hacemos intervenir en este problema la infalibilidad de la justicia. Porque hay centenares de textos que lo dicen, como en algo que la Iglesia siempre, pero no hay textos que hayan asumido. Hay más ahora en el catecismo, hay alguna relación a la esperanza de los infaeltos, de los niños, de los que se han quedado en el catecismo, y había habido una serie de polémicas confundiendo cualquier afirmación de esta esperanza con los sueños de los milenaristas o exantes que eran los malas personas, los que dice San Ireneo, que rechazan el vino celeste y solo quieren ser arras de Cuba. Y como que este nombre de Filiastai, los adversarios, estos coletantes, se lo aplicaron a ellos y también se lo aplicaron a cualesquiera católicos que algo que a ellos les pareciese que estaban cercanos a las esperanzas judías, porque esperaban la futura restauración de Israel, la conversión de Israel y de las naciones. Entonces, aunque es una palabra de un término, para designar unos herejes y atribuir algo parecido a la herejía a los que enseñan algo distinto de lo que los adversarios no enseñan, no enseñaban, resultó que la palabra de la gente la escogió horror. Uno, no puedes decir nada sin que te tache en el analista. Y otros, valientes, les han cogido cariño. Y hay todavía Argentina, Chile, Uruguay, llamadas y que es decir, están esperando que digas que eres el analista. Pues mira, yo soy como un padre blanco. Yo nunca he enseñado lo que decía el mundo de analista, pues no me daba ganas de llamarme el analista. Por eso he escrito en el nombre de Padre Blanco, es un artículo muy largo y difícil de entender, pero es para esta gente, no para todos, ¿eh? Padre Blanco, que la teología de esto del Padre Blanco es la cuestión de la vida. Pero entonces, fijaos bien, ridículo si el Padre Blanco sabía que no se pueden encontrar en tantas afirmaciones del magisterio ordinario que más o menos hablan de esto un texto que digas esto es infalible. Pues ¿por qué? Porque la Iglesia no lo ha aclarado esto esa, como está en la escritura de un misterio de lo que pasará en el reinado de Cristo, cuando le preguntaban a los apóstoles solo el Padre Celestial, ¿eh? Y después que el Espíritu Santo nos enseñará el porvenir. Claro, de tanto va iluminando la Iglesia, y ahora la Iglesia dice cosas que tiempos atrás no decía. Y se va entreviendo que nos acercamos a una época en que es la apostasía universal, y el reinado del hombre entronizado como si fuese Dios, y llevamos después al triunfo de Dios. Nada de la paz de Cristo, el reino de Cristo. Así, yo lo enseño, creo. Lo que pasa es que el Padre Blanco me enseñó esta esperanza de la Iglesia, no convertirla en una bandera sectaria. De modo que el que no lo entienda así, o no le parezca que los textos del magisterio obligan a nacerlos, yo le considero un católico. por el liberal, o un enemigo del reino de Dios, o tal cosa, porque entonces me refería que no tenía que haberse peleado con el padre Moray, con el padre Mendizábal, con el padre Agustín, con los cuadros en el mundo. Y otro punto que le enseñaba yo a Andrés, que quiero buscarlo, es cuando dice, los que tenemos la discutir de esperanza, que no se nos dice, somos pesimistas, ¿sabes? Perdonadme, que yo veis algo de lo que me da la gana. Es que creo más en la... en el estímulo al estudio personal, ¿no? La verdad es enseñarme siempre así, ¿no? Voy a contar una cosa que me gustaba, que yo fui a tomar personal, ¿no? He comentado este comentario, cuando le comentaba unas cosas despistadas, tú y los que yo, pues ahora discurso, yo diría que me estaba equivocado, solo discurso, tú y los que yo, ¿no? Los que tenemos a discutir de esperanza. Yo la tenía, los que tenemos a discutir. ¿Discutible? ¿Por qué discutible? Pues porque por aquello de cómo y cuándo, quien lo sabe, que vive San Luis María, a lo mejor que estaba firmemente convencido de lo determinado de María de la Comisión. Y ahí que está. También el padre Solá. Y decía, usted tiene que explicar. Quiero hacer observar estos puntos y llamar toda esperanza esta discutible y decir que los, el Papa Padre no ha invocado los numerosísimos textos pontificios como si pues en actos y no se está inventando, pues no tienen carácter de definición extraordinaria, y en cuanto se están ejercidos en el serio binario, pues todo así. Sí. Los que tenemos la discutible esperanza de que hablamos, no esperamos, por lo menos puedo asegurarlo de mí, sino aquello por lo cual, de lo cual Dios se nos dice que se anticipa la institución de la fiesta, por ahí, la aceptación voluntaria por las naciones de la soberanía social de Jesús, y por las naciones, por lo menos, con la marcha de Cámara, que salga si se podría admitir la presencia visible de Cristo con el tema no gobierno. No de alguno. A mí me decían, del milenarismo a un intermitigado, se ha dicho que no se puede enseñar con seguridad. En otro momento, y tratado en otra perspectiva más profunda, podría haberlo declarado herético. Yo espero que no me pasó antes por el problema. No obstante, su convicción firmísima de que las esperanzas de la Iglesia, sí, que el mundo, y como yo le explicaba una vez, son... no se puede. Suponiendo que el milenarismo es herético, está prohibido esta cosa, entendiendo el milenarismo así, no sabemos de qué habla, no se puede imponer a los cristianos la convicción de que cuando dicen cada día en la liturgia y muchas veces al día en su oración individual, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como se hace en el cielo, están pidiendo una cosa que ya se entiende que Dios nunca la hará. ¿Cómo se puede? ¿Vuelve su santo? Por tanto, así como el vulnerarismo que lo podría condenar como herético, la negación de la esperanza, cuando se vaya aclarando, se verá que solo la mantienen, por eso he visto cambiar el positivo, gente que antes no lo aceptaba, no lo acepta, que gente que antes a mí no tenía cosas de cosas, no me recuerdo si no tiene mucha razón, y no quiero nombrar nombres, porque eso se irá pagando. No se puede pensar que cuando esto se pare mejor, ya se condena en un abismo, todo el mundo sabrá que Dios nos hizo rezar esto. Pero es que esta petición, que es la voluntad se cumpla, la voluntad de Dios se cumpla, que así en la tierra como en el cielo, y que venga a nosotros su reino. Estas cosas se piden porque no es una boda, porque no podemos estar sin ideales, pero bueno, no te lo creas, no resultase que te lo crees, que si no, te creas una entrevista, o es que no se puede contar. Bien, se nos está pasando el tiempo y con casi verte voy a hacer un acto intensivo. Dice San Ignacio que así en letras como en virtudes aprovecha más un acto intenso que mil actos remis. Quiere decir una sesión de trabajo, una aplicación del entendimiento intensa, vale más que mil horas de clase. Todo lo que hemos avanzado en la vida intelectual, la vida espiritual tiene también un camino exterior. Pero no solo en la actuación de los dones del Espíritu Santo, en los que conoce de todas las gracias de los santos, en un instante no mensurable se rectifica la voluntad en una determinada dirección, después de años de esfuerzos ascéticos, de repetición de actos virtuosos. Un toque del corazón, pues mirad, yo lo veo muy crudo, una virtud muy modesta, muy modesta, que es una parte modesta de la modestia, que es una parte modesta de la templanza, y la virtud moral es de menor jerarquía, que se ordena que podamos ser justos, ser fuertes. La humildad. Pero la vida espiritual tiene dos fundamentos. La esencia de la vida espiritual es el amor de la humildad. Pero tiene dos fundamentos. Uno está en el orden de lo que la gracia obra en la naturaleza, pero se queda en el orden de la naturaleza humana, de la vida moral. Y otro que es el principio de la vida que va a la vida. Por fundamento, la fe y la humildad. Y si el Señor tuviese fe, diríamos, pero fuese humilde, pues no, es difícil que perseverase en la fe. Una cosa es cierta, una persona que tuviese fe no tuviese humildad, su fe sería siempre tendiendo a morirse, a debilitarse, porque la fe sin obras es muerta, y la fe solo justifica en obras con el amor, y el que no es humilde, no. El que no es humilde, no ama, no tenemos, ¿no? No. Por tanto, la humildad, ahora bien, la humildad, humilde, como decía el padre de la vida, humildad de Dios, humildad de Dios, es que está aquí, grandes esfuerzos históricos. Sí, una humildad grandiosa, no es cierto. Humildad tiene que ser sencilla, no complicada, ¿no? Como la de los humildes que cantaba el poeta Costa Llobera y que le hemos puesto un número de homenaje a Santa Cruz. en el corazón a los individuos de la pobreza de todos sus conocidos, con una santa sencillez, es como ellos sus amigos. El hombre dice el padre Landis, nunca he tenido tentaciones de envidia a un señor que era genial. Se le quitaron el profesor porque decía que era medio analista y que era mucho analista y que lo entendía. Y mientras otros profesores triunfaron y tenían los prestigios de ser un hombre. Para la misma. Yo nunca he tenido tentaciones de envidia a la gente importante. Solo he tenido envidia a la gente muy sencilla. Yo mismo confesionario te encuentras con una mujer anciana, casi analfabeta. Y la oyes hablar. Y dices que qué sencilla es esta persona, qué humilde es esta persona. Esto y otros lo quisiera para mí, ¿no? No me he sentido envejat a la gent molt humil i molt senzilla. Pues bien, que quiero que la fe es el fundamento de la humildad. Pues bien, la adquisición de la humildad con complicaciones estoicas y actos heroicos de humillación no se consigue, porque uno puede pensar que valiente he sido hoy de soportar esta humillación y que renuncia he hecho a un prestigio legítimo. ¿Cómo me levantan? Esto no hace ningún. Pues bien, la humildad es una virtud moral, es una virtud cristiana, de la cual obviamente no habla ahora Cristo. Esta virtud de humildad, cuando se adquiere, se puede adquirir sin tiempo, no más que intenso, pero sin duración. No sabes cómo un día estás en oración, o estás paseando, o tu oración se te ha callado, en fin, es la meditación, no sabes qué pensar. Y de repente, al cabo de un rato, te das cuenta que te has cambiado. Dios te ha cambiado el corazón. Quiero decir que la gracia de Dios actúa así. Y esto yo lo decía como un preámbulo para otra cosa, pero es igual, porque en sí mismo es muy importante. Lo decía para decir que aprovecha más un acto intenso que no el remiso. Y este acto que yo he escrito ahora es un acto intenso de actuación del don de la Espíritu Santo. En contra de la piedad que nos hace sentir inconscientes. Pero cuando tenemos que adquirir las virtudes operando nosotros como gracia, llama gracia operante, con el que podemos sentir un esfuerzo, puede dilatarse la adquisición, tenemos que reiterar actos, hacer propósitos y exámenes de los cumplimientos de los propósitos, etc. También en esto, uno puede esperar. Querer adquirir la virtud de la sobriedad, y bueno, me extendré un poquito, pero no sé qué es un poco más preocupado. Un acto intenso vale más que mil actos de más. Un acto en que todos es todo lo que está ahorita. Entonces los propósitos que uno hace en los exámenes de conciencia se cumplen si son actos intensos. Si son actos remisos, que no haya propósito, pero que no, No porque sepa que es muy bueno, sino porque tampoco está muy seguro que vaya a hacer el esfuerzo que haga falta para la música. Nacen, mientras nacen, no tendrás. I mentre, en canvi, ens hi posem, era on s'està fent. Així, en l'adquisició de les escritures, com de les lletres, és matemàtica. Una persona que ha dictat concursos enteros de cristologies i no es trobar-se de clara nunca com ho pot ser, la voluntat humana de Cristo, que és lliure, però no pot explicar, i està regida per la voluntat divina, y cómo puede ser si Cristo tiene entendimiento humano y es herejía que Cristo un humano tiene entendimiento infinito, está condenado contra los iconoclastas que decían que no se podían hacer imágenes de Cristo, porque Cristo en cuanto a hombre era infinito y por tanto cualquier imagen que le diéramos lo reducíamos a un nivel humano. Pues entonces, ¿cómo puede ser que esta conciencia humana de Cristo, su yo de Jesucristo, no tuviese conciencia de su yo como un hombre finito, limitado, y como tuviese en qué sentido se sabía hijo de Dios? No sabía, que progresaba en el conocimiento de que Dios tenía un mito correcto. Y todo esto ensiblemente había una cantidad de planteamientos, todos sobre el esquema de que la naturaleza humana existe, como que está definido que tiene una naturaleza humana distinta a las personas. Hay que pensar que la psicología de Cristo en tanto hombre es como el cualquier hombre, ¿no? Qué bueno, ¿no? Sí, sí. Il terremoto, no, no. Il terremoto metafisico teologico tuvo un punto di partita psicologico, antropologico. Y tuvo un punto de partida en escuelas de buena fe, inicialmente, después de los factores, porque el tiempo donde estamos ya más. Partió de teólogos escotistas o cristianos, por amor a la doctrina del cristianismo, que va a ver muy amigablemente la humanidad. Franciscano, San Pedro, que va a hablar del yo de Jesucristo en un sentido así humanístico. Y aquí el padre Siddhartha, en este libro que tenemos que leer toda la vida, hace una reflexión de muchísimos autores, yo no voy a leerlos, habla de lo que tiene el desenvolvimiento de la controversia. La conocía